Hoy es martes 14 de octubre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Comienzo de la campaña de vacunación contra la gripe. A partir de hoy mismo, las personas que lo deseen pueden solicitar la vacuna contra la gripe y el neumococo, tal y como nos explicó la enfermera del Centro de Salud de Berriozar, Marisol Villabona. Como en años anteriores, se recomienda vacunar especialmente a las personas mayores de 60 años. A continuación, escuchamos un fragmento de la entrevista realizada a ayer al auxiliar en este programa. Entonces, la primera indicación son personas mayores de 60 años. Luego también está indicado personas entre 6 meses y menos de 60 años, pero que tengan patologías crónicas, que tengan problemas cardiovasculares, que tengan problemas respiratorios, como son el EPOC, que tengan problemas también metabólicos, quizá lo más conocido es la diabetes mellitus, y luego también a las personas obesas. También la obesidad mórbida, ya estamos hablando de un índice de masa corporal muy alto, también podrían sufrir complicaciones importantes si padeciesen una gripe. Asamblea abierta de Aralar. En esta ocasión es Aralar quien convoca a personas afiliadas y simpatizantes a una asamblea que se celebrará el próximo jueves, día 16, a las 7 y media de la tarde en el Kulturgune, con el fin de abordar el balance de la legislatura, la situación política y las próximas elecciones. Este jueves, danza integral en Naturreskola. Así es, Garasi. La asociación Suma con Causa ha organizado una sesión abierta de danza integral, movimiento libre y creativo impartido por Miriam Ortega. La cita será el jueves a las 6 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. Mintzakide, grupos de conversación para practicar euskara. Los grupos de conversación para practicar euskara se juntan una vez por semana y los forman personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo, o euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo. El plazo de inscripción a Mintzakide está abierto hasta el 17 de octubre y se puede solicitar más información en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es o en el número de teléfono 948-300-359. Y a continuación abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros de baloncesto de Mendialdea, Kirol, Elkartea de este fin de semana. Así es, Garasi. El senior masculino jugó contra el Valle del Hues en el Polideportivo de Olaz y ganaron 63-83. Las chicas del senior se enfrentaron al Peña Don Ivane en Berriozar y perdieron 22-43. Y el infantil masculino también jugó contra el Valle del Hues en el Polideportivo de la Rosadía y también perdieron 28-22. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Pues parece que no va a haber mucho cambio con respecto al tiempo que hizo ayer Garasi. En concreto, la predicción nos cuenta que habrá intervalos nubosos durante la primera mitad del día, cielo nuboso o muy nuboso durante la segunda, puede llover de manera ocasional por la tarde noche, viento flojo a moderado de componente sur y las temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.